labios tan dulces que mando hacerte Dios son tejidos a mano y para mi convicción no existe en este mundo nada mejor que tú. Y estas grandes palabras con un reto mayor, nunca pensé en decirlas y te las digo hoy. Te amo demasiado, siéntelo. Eres tú quien día a día me da fuerza y valor para enfrentarme a este mundo que está loco de amor. No puedo creer que tanta belleza separa a mí y no hay nada mejor. Y no hay nada mejor que tú. Cuerpo desnudo tocando mi mundo, princesa, yo soy quien te hará y hacer reinar. Siempre te amaré, siempre te amaré, siempre voy a estar contigo, siempre te amaré, siempre te amaré. Nada mejor que...